Buenos días, Wayfarers. Espera, Wayfarers, eso no fue cool, de hecho es muy insensible. Hay que pensar en otro nombre sensible, porque si no, voy a tener de esos Social Justice Warriors encima y sería bastante molesto que cancelaran el programa en la primera emisión, ¿verdad? Ah, pero eso depende de mí, no hay problema. Bienvenidos a la primera emisión del podcast de Waves of Righteous. Soy su anfitrión y único colaborador en la página, hasta ahora, Atafael. En estos podcasts voy a tratar de hablarles sobre esos temas que suelo, de los que me gusta discutir, pero por X o Y motivo no alcanzo a discutir a fondo, porque tal vez cuando los escribo suelo olvidar algunos puntos que quería dar, o de plano me da pereza escribirlos, para no hacer el artículo muy largo y muy pesado. Así que es más fácil si escuchan mi horrible voz en un podcast de 5 o 10 minutos que escribir una nota mal hecha en... Bueno, todas están mal hechas. Sí, que escribir, que leerlo en una nota que dice más por la fuerza que por nada. Y el primer tema que quiero abordar en este podcast es... ¿Son los videojuegos de ahora demasiado fáciles? Con esto de la salida de Dark Souls, ahora sí que he visto muchas quejas de personas que nunca lo han jugado. De, ay, está muy difícil, ay, no lo puedo pasar, me da muy poco HP, me bajan mucho, las armas están muy débiles, el escudo no te sirve para nada, se tocaba la condición de volada. Y podría seguir así con todo el podcast con las quejas sobre este juego, que en lo personal no se me ha hecho muy difícil, sino que como los juegos de antaño se tiene que aprender a jugar, a usar el escudo, a saber cuándo atacar, a medir tu magia, a distribuir todo prácticamente. Se tiene que aprender a jugar, no es como todo lo de ahora que es automático y los tiene muy chequeados algunos, ¿no? O sea, Dark Souls se basa en lo que es la prueba y error. Aprendes mucho con tus muertes, demasiado. Como a no caminar por un acantilado completamente oscuro, que debería de ser sentido común. O a no molestar, fastidiar a un dragón de 10 metros que escupe fuego cuando apenas eres nivel 5. Eso también debería ser sentido común, pero por un extraño motivo la gente cree que puede adaptarlo como si fuera Skyrim. Y sí, Souls me recuerda mucho a los juegos de antaño, prueba y error, aprender a jugar. Sobre todo lo que es, me acuerdo mucho de Contra, el de Super NES, que para mí es de los mejores shooters. Side-scroller, se les dice. No estoy muy seguro del término que hay, ya que pues, tiene una dificultad bastante elevada. Y de hecho, para sacar el verdadero final, tenías que acabar en la mayor dificultad. Y aún así, te aventaban otro jefe súper. Bueno, no súper difícil, pero sí era un poco difícil al final, después de vencer al jefe de la dificultad normal. Era algo que no cualquiera hacía. O incluso terminar el original era bastante difícil sin el truco de las... Bueno, era imposible sin el truco de las 3 vidas, ¿no? De las 30 vidas. Ahora tenemos cosas que nos ayudan mucho. Me imagino que para los niños, pero pues nosotros éramos niños que jugábamos esos juegos aparentemente súper difíciles. Ahora tienen la piedra Super Game en Donkey Kong Country Returns. Desde ese juego que sale, creo que el simio blanco, nunca lo he usado. Para pasarte el nivel completamente, ya tú nada más te vas al siguiente y así. Pero creo que te quitan puntuación, no estoy muy seguro. Porque, como les digo, nunca lo he usado. O en los Super Mario 3D World, que te dan lo que es la cola de Tanuki dorada. Para ser invencible y pasarte como si nada por todos los niveles. Y pues, eso, qué flojera, ¿no? Pasarlo así. Detestaría muchísimo ver una adaptación moderna de Battletoads. O sea, imagínense, hecha por Microsoft con el propósito de sacarte microtransacciones con, no sé, saltar de un nivel por $3. Un continuo extra, $2. Dificultad fácil, $10. Microtransacciones de ese tipo que serían ahora sí que estúpidas para un juego con una dificultad bastante característica, que personalmente disfruté mucho, aunque solamente logré terminar el de Super NES y eso casi me vuelvo loco. O incluso yo creo que no tendría la dificultad necesaria bastante o cercana siquiera a los de antaño, porque tendrían que hacerlo para los jugadores mimados de ahora, ¿no? Yo siento que esta evolución, este cambio en la dificultad se debe más a cómo han evolucionado los juegos. Antes, una consola, me parece que los juegos eran más para imitar la experiencia de la arcadia. Por ejemplo, se acuerdan los juegos de Super NES o Genesis, ¿no? O sea, que hayan tenido. Que tenías que pasar otro juego con cuatro continues a lo mucho, o tres, en la mayoría de los casos. Esto era una experiencia más muy similar a las arcades y por lo general no lo hacías a la primera, ya que los juegos tenían como que cierta dificultad para que te durara más. O sea, era la prueba y error, conforme lo jugabas más, ibas mejorando más, eras mucho mejor y cada vez llegabas más lejos hasta llegar al final para que te matara el último jefe con tu única vida. Pero ese momento en que veías al último jefe y te mataba casi al instante, pues era algo bastante satisfactorio, ¿no? Me acuerdo que, hablando de las Arcadias, yo visitaba este lugar de, bueno, no era de Arcadia, sino de Maquinitas, aquí en la Ciudad de México, por aquí en el 2005, hace, ahí voy, 11 años, ya soy viejo. Y pues veías ahí a los típicos vagos de farmacia, como le dicen algunos, ¿no? Que se terminaban metiendo el slug con una sola moneda para perder una hora de tiempo. O de hecho, el güey que atendía, que no era el dueño, porque el dueño. Pues yo sospecho, bueno, no sospecho, sino. Bueno, que el güey probablemente tenía su negocio de narcomenudeo y pues el Arcadia nada más era como que la fachada, ¿no? Para hacer esos business, pero pues el que atendía se acababa el Toki con una sola moneda. No se acuerdan de Toki, ese. Igual los más viejos me lo recuerdan, ese juego del chango que escupía bolas de. ¿Cómo se llama? Chango que escupía bolas de colores y bolas de fuego, y así con los power ups. A mí siempre se me hizo muy difícil, nunca pude con ese pinche juego. El cabrón lo acababa con una sola moneda. Así, ay, pinche vago, man. Bueno. Y pues uno igual, poco a poco. Sí, yo me podía pasar la meta de Slug 2 hasta la misión 5 con una sola moneda. En esos días de secundaria que andaba turbo jodido. Y pues no es algo que empecé a hacer de un día para otro, sino que ya sabía dónde salían los enemigos y así. Lo mismo con los juegos de Super NES, ya sabías dónde salían los enemigos, cómo vencer a los jefes y pues cada vez era más fácil, ¿no? No como ahora que en estos Assassin's Creed que te los pasas tan solo estando ahí con su parkour automático, nada más mueves dos botones, bueno, picas dos botones y ya te pasas haciendo madre y media. O pues el combate está muy sencillo, o sea, contrarías prácticamente cualquier ataque con un solo botón o con dos, si lo quieren hacer más complicado, pero realmente se me hace un sistema muy sencillo porque el juego está más que nada enfocado en la historia, a contar una historia y pues sus desarrolladores quieren que llegue hasta el final para ver de qué en qué termina la travesía del asesino, ¿no? Por el que estás controlando. Que si sí tiene estos desafíos más pequeños dentro de lo que son las misiones que te piden asesinar a alguien de cierta manera, cargarle encima, no matar a nadie más, que lo hace un poco más desafiante. Pero pues no son parte del juego original, ¿no? Que antes el juego lo tenías así, tal cual. Era tal cual lo acababas. Y pues en Assassin se siente como que un añadido artificial. No es parte principal del juego. A menos que quieras acabarlo al 100, pues vas a hacer esas misiones. Pero si no, pues te lo pasas así de volada y lo acabas. Ya. Que no es del todo malo que ahora los juegos estén más enfocados a la historia. Que quizás tengan un gameplay más sencillo para podernos dar una excelente historia. Y tienen lo que es The Last of Us, que no tiene un sistema muy complicado, a diferencia de otros. Pero tiene una muy buena historia. Igual Beyond es prácticamente un quick time event tras otro, pero es una historia decente, por lo menos. No tanto como Heavy Rain. Bueno, ¿qué era? ¿Fahrenheit, el anterior? Creo que sí. Digo, Prophecy, no me acuerdo cómo se llama aquí. O incluso los juegos que no están tan enfocados en su historia tienen como que estas variaciones de dificultad. Uncharted es como una película. Me gusta Uncharted, de hecho. Pero siempre tiene como que la misma dificultad, el nivel de. Los niveles no varían mucho. O sea, Drake hace cosas impresionantes, como que por medio de Quick Time Events. Estás muy limitado en tus movimientos durante esas escenas. Y pues como que no le agregan mucho ya de una entrega a otra. Es lo que yo pienso. No sé si tienes estos niveles de dificultad de normal, donde ya te lo pasas así bien fácil. y aplastante que te maten de 2-3 balazos. Pero pues ahí tienes, pero es más que nada una variación en la dificultad, no tanto un diseño de niveles inteligente o pues el juego si, ni siquiera tiene jefes. Me acuerdo que los shooters antes sí tenían 2-3 jefes. Pero pues no, ya no pasa, ni modo. Así evolucionan los juegos. A diferencia de un juego, me encanta Dark Souls a mí. Lo que sería, pues, tiene lo que son enemigos que no puedes vencer solamente blandiendo tus palos estúpidos. O sea, si no sabes cuándo atacar, muchas veces no les haces daño o quedas muy abierto y te pican con algo y ahí quedas de 2-3 golpes. Igual los jefes son bastante, tienes que vencerlos de una forma muy particular. No basta hacer lo mismo que hiciste con el anterior. Y pues no son pocos, por lo general tienen, no sé, ¿cuántos jefes te gusta que tenga Demon's Souls? ¿20 y 25? Quizás más. Pues todos los jefes son distintos, igual los jefes de Demon's Souls muchas veces no son los mismos que los de Dark Souls, ni los de Dark Souls 2, ni mucho menos de Bloodborne. Se vencen de distintas maneras. Y pues esto es como que algo bastante inteligente. La dificultad se basa en el diseño de los jefes, no tanto en que te hagan más daño o te hagan menos daño, que por supuesto hay una modalidad cuando terminas el juego, el New Game Plus, que absolutamente todos los ataques te hacen más daño, pero conserva lo que son tus estatus de anterior vuelta. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? Ahora que está de moda esto de la realidad virtual, llámenle Oculus Rift, llámenle PlayStation VR, pues yo creo que los juegos se van a enfocar más que nada a la experiencia de que te den que tienen a disposición con estos aparatos. Va a ser más fácil darte una experiencia más envolvente por medio de estos dispositivos. Y pues se van a enfocar, como les dije, más a la experiencia, más a la historia. Por supuesto al gameplay también, porque el PlayStation VR pues tiene estos dos controles de movimiento para hacer varias monadas. No sé, en Tekken 7 vas a poder golpear a Julia en la whoop así con un uppercut. Va a estar súper chulo eso. Y pues sí, van a ser unas experiencias más inmersivas, aunque espero que conserven cierta dificultad, son para la clase de control que tienen. O me parece que varios se pueden jugar con un control, ahora sí que normal, comillas, que son los juegos que requieren como que más habilidad, y el PlayStation VR pues es únicamente un añadido, ¿no? No está tanto enfocado en el gameplay, no está tan enfocado en lo que es este dispositivo. Espero que se evolucione de una manera, ahora sí que desafiante, porque hay personas todavía disfrutamos un buen juego con una buena dificultad. O si no, vamos a estar jugando puro retro, porque de plano no, ya vamos a poder ahora sí que ver todo en YouTube, porque no nos da ningún desafío jugar lo actual, ¿no? Por el momento esto ha sido todo. Parece que me extendí bastante. Todavía voy a editar este podcast, pero aquí me marca 14 minutos, justo cuando dije 14 minutos. Y espero que lo hayan disfrutado. Todos van a ser más o menos de lo mismo. Van a ver hablando como idiota sobre un tema, hablando de la nada. Bueno, a los 2-3 escuchas que tengo, que les agradezco mucho. Antes de terminar el programa, quiero mandar unos saludos. Bueno, varios de hecho, porque vaya que sí pidieron cuando les dije. Primeramente al buen Lolo, que siempre ha apoyado mucho este proyecto de Waifus and Raichus. Se rifó el diseño del logo de Twitter. Está muy chingón, la verdad. También al buen Raúl, semifinalista del primer gran torneo de Waifus and Raichus. Saludos, carnal. Igualmente a Devil Gochi, que es el campeón del primer gran torneo de Waifus and Raichus, que le quiere mandar saludos a su mamá, que le stalkea por Twitter y cree que no se da cuenta. Ahí tiene, señora, deje de stalkear a su hijo. Igual al buen Joy-San, saludos, carnal. También a Lunir, que tiene su canal de YouTube, apenas van empezando. Ahí si quieren darse una vuelta por su canal, sería buena idea. También Olea, ¿qué tal? A Andy, que ha apoyado mucho el proyecto de Waifus and Raichus también desde un principio. A B de la Croax, espero pronunciarlo bien porque apenas soy básico uno en Duolingo. Que igual tiene su sitio de estas cosas, la competencia. Se llama Gamers Life, me parece. Igual dense una vuelta. Y el buen José Trejo, que siempre ha sido un buen amigo para mí y también un buscador de palmas en los juegos de Souls, al igual que yo. Y por último, pero no menos importante, la pequeña Hanna, que si no le mando saludos, aunque no me los pidió, se va a poner en plan de tsundere, así que saludos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En mi caso, @Atafael, @ATAFHAL. Es increíble que haya gente que no lo pueda escribir, pero bueno. Y en, por supuesto, en la página en Twitter de Waifus Arrechus, @WaifusNRechus. Hasta la próxima.